quiero preguntar lo que a mí me tiene mal. Déjame saber la verdad. ¿Por qué me has hecho esto a mí? Yo todo de mí te di. Quiero que me expliques esto aquí. Yo te vi pasar de la mano de otro amor. Mi amor, no puedes imaginar el dolor que me causó. Mi amor, no puedo aguantar todo este sufrimiento que me devora a mí. Me mata por dentro ya. Tus palabras se las llevo el viento. No puedo creer, todo fue una mentira cuando me mirabas a la cara y tú me decías que era el amor de tu vida. Yo te vi pasar de la mano de otro amor. Mi amor, no puedes imaginar el dolor que me causó. Mi amor, con estilo propio sonamos nosotros. Quiero preguntar lo que a mí me tiene mal. Déjame saber la verdad. ¿Por qué me has hecho esto a mí? Yo todo de mí te...